Juancito, bueno, me imagino triste, ¿no? Con la derrota ahí que sufrió el equipo. Sí, fue una derrota dura, amarga para nosotros, porque veníamos jugando bien y decaímos todos. ¿Qué crees que le pasó al equipo? Porque ellos rápidamente convirtieron y después nunca más se pudieron acomodar. No pudimos acomodar y tienen jugadores muy rápido y no supimos acomodarnos cuando hicieron los goles temprano y no pudimos acomodarnos atrás y nos llenaron las canastas, nos vinieron todo ello. Les complicó mucho eso, ¿no? La velocidad que tenían ellos arriba. Sí, nos complicó la velocidad de Chavito, como de Johnny. Tenemos jugadores pesados nosotros abajo y subieron a aprovechar a los chicos con rápido ellos. Bueno, después también con algunos jugadores menos, imagino, se hizo más difícil todavía. Sí, cuando echaron el primer jugador ya se hizo difícil y cuando vino el segundo expulsión más todavía. Bueno, ¿cómo lo ves al equipo para levantarse de esta dura derrota que sufrieron? No, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y vamos a salir adelante de esto. Gracias por el tiempo, Juan. Gracias, Martín.